Estamos con Marta Vanegas de Jivilla Allende. Marta, preguntarte una apreciación de lo que ha sido la presentación del plan de metas del intendente Pablo Körner. Bueno, la verdad es que era esperado porque en general el primero de marzo los intendentes nos dicen qué es lo que van a hacer durante el año y bueno, estamos en julio, a 5 meses de que termine el año y bueno, hemos por fin llegado a escuchar cuál es el plan de metas. Ojalá que se cumplan, pero muchas de esas metas ya son parte de nuestra carta orgánica, parte de ordenanza, o sea que ya se tendrían que estar cumpliendo, pero que las pongan hoy en un objetivo también es importante. Fue muy importante sobre todo la participación de los vecinos y me pareció muy clarificador lo que planteó un grupo de vecinos en donde han hecho un plan de metas sin un diagnóstico, sin trazar una raya desde dónde comenzar, sin saber qué es lo que hay para poder trabajar ese plan de metas. La verdad que los vecinos han planteado muchas situaciones y que me parece que si el Ejecutivo Municipal las escucha seriamente, van a ayudar a poder llevar adelante ese plan de metas. Se ha obviado muchas cosas, muchos proyectos importantes que ya están en marcha en la ciudad, como por ejemplo la reserva. Al final el intendente planteó de que lo van a incorporar al plan de metas, pero la verdad es que hoy, en la presentación de hoy, no estaba incorporado, así que bueno, también celebrarlo a eso porque es muy importante, sobre todo si planteamos que queremos una ciudad sostenible.